Estoy en esta hermosa feria con muy linda gente, vendiendo productos de sede mate, veladores, botellitas, lata de galletitas, todos unos productos nuevos y a muy buen precio. Por ejemplo, mira, las botellitas de agua de medio litro forradas de ecocuero. Después tiene veladores de siliconas que son para el Día del Niño ideal, para mesita de luz con luz tenue. Después tenés juegos de mates. ¿Cómo te enteraste de la feria? La feria es por las administradoras. Yo soy tengo algunas amistades con ellas y ellas me inscribieron acá. Contame, con la particularidad de que es una feria, surge como una feria de mujeres, ¿cómo te sentís vos? ¿Integrado? Súper integrado, un muy buen ambiente del primer día. Ya se van casi 6 meses que estoy viniendo. Me encantó, sinceramente. Y bueno, ¿qué te parece esta fecha especial de hoy? La fecha está linda, por ahí es el frío nada más, pero la fecha está muy muy linda, hubo gente, así que la verdad, no, bien la fecha. ¿Cómo notas las ventas desde tu lugar, desde tu puesto y a lo que ves con el resto de los expositores? Bien, hay gente, en particular, fuimos en crecimiento a medida que fuimos viniendo, venimos trayendo más variedad, fuimos agregando más cosas, ¿no? La verdad que se presta a la feria, muy, muy buena gente, los mismos clientes, son muy buena atención, también todo, la verdad que bien.